vamos al portal donde el niño Dios está, con el paraíso que nos quiere regalar. Vamos, vamos al portal donde el niño Dios está, con el paraíso que nos quiere regalar. No hay hogar sin Navidad, para que disfruten todo el mundo de la paz. No hay un niño sin hogar, no hay hogar sin Navidad, para que disfruten todo el mundo de la paz.